ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Extremadamente contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Para decirle una vez más: velad, Jesucristo vendrá. Él va a prometer. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Perder tu corona, velad, Él ya no tardará. Nuestros teléfonos 713-991-5760 y nuestros servicios durante el fin de semana para que usted pueda venir a visitarnos. 7:30 de la noche el día viernes, 7:30 de la noche el día sábado, domingo es a las 9:45 de la mañana y 6 de la tarde respectivamente. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Damos la bienvenida a todas. La audiencia, todas las personas que nos escuchan en los diversos países de en toda América. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a las naciones y los pueblos que están en sintonía, edificándose con la palabra del Señor a través de los diversos medios que transmitimos a través de toda América. Hay emisoras en muchísimos países que transmiten en vivo directo en este momento. Queremos saludarle a aquellos que nos escuchan en vivo y también a los que nos escuchan en retransmisiones. Dios les bendiga. Recuerde que este programa es originado en la ciudad de Houston, la ciudad espacial, aquí en el estado de Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica, y se disemina a través de una red de emisoras en todo el planeta Tierra. Todos los pueblos de habla hispana están al alcance de nuestra voz a través de los diversos medios. Si usted es de los que nos escucha en vivo, queremos darle la bienvenida y saludarle desde aquí. Si usted nos escucha en retransmisiones, bueno, pues el saludo llega un poco retrasado, pero como quiera llega. Dios les bendiga. Es lo importante. Sí, Señor, velad, velad, velad, porque no sabéis a qué hora vendrá el Señor. Eso nosotros lo hemos escuchado en la palabra del Señor. El Señor lo describe en una forma muy, pero muy clara. Queremos nosotros, quiero yo en este día, hermanos míos, comenzar a hablar, para hablar una vez más, de algunas de las cosas que edifican a usted. Para eso usted nos escucha. Quiero decirle que este programa, Diálogo Pastoral, usted lo ha hecho uno de los programas de mayor audiencia de la radio. Y en la radio cristiana, bueno, pues tiene un lugar preponderante y un lugar eminente también en la radio a nivel general. Gracias a usted por su audiencia. Ahora lo importante no es que usted nos escuche, porque el programa de alguna manera resulte, como pasa en las radios seculares, la gente escucha la radio secular no para educarse, sino para entretenerse. Nosotros no pretendemos entretener a nadie, sino educarle en los aspectos que saltan para vida eterna, que es la palabra del Señor. Por eso leemos la palabra, explicamos la palabra y tratamos también de contestar sus dudas, responder a sus preguntas y hacer todo esto. Hay un versículo que yo quiero compartir y luego usted se prepara para llamarnos. Anote el número de teléfono, el 713-991-5760, 713-991-5760. En 2 Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos, dice, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos? Que Jesús está en vosotros, a menos que estéis reprobado. Este versículo está cargado de advertencia y también cargado de doctrina, cargado de enseñanza, que usted y yo podemos dilucidar en una forma bien clara. Aquí hay un llamado que el apóstol Pablo le hace a los corintios. Para usted entender con propiedad de este versículo, tiene que entender quiénes son las personas que recibieron este versículo. Obviamente, fueron las personas a la iglesia de Corinto. La iglesia de los corintios fue una de las iglesias donde, fundada directamente por el apóstol Pablo, y una de las iglesias donde Pablo más tiempo duró, y nosotros miramos una enorme controversia y problema. Era una de las iglesias más bendecidas. Y yo le he dicho varias veces, Corintos era cuna de la filosofía griega, y eran gente igual que Atenas, eran gente que trataban, anhelaban siempre tratar de ser decollante en cuanto al conocimiento, en cuanto al descubrimiento de cosas nuevas. Y Pablo era un hombre muy versado, era un hombre muy docto, pero Pablo mismo en el libro de Corintios dice, cuando los corintios trataron de descartarlo por ser una persona muy, ellos le llamaban una persona muy, muy liviana en cuanto a la doctrina, Pablo dice, no, dice, yo tengo sabiduría. Si usted puede estudiar Corintios capítulo 1, dice, he recibido sabiduría de lo alto, dijo Pablo, sabiduría la cual no le ha sido revelada a ninguna persona, y habla también de su ida al cielo y de cómo le fueron reveladas cosas. Dijo, pero delante de ustedes me propuse no saber nada, sino conocer solamente de Cristo y de este crucificado, para que la fe de ustedes no esté fundamentada en palabrería, en palabra de hombre. Y en fin, Pablo habla de esto y le recrimina que cuando él fue a ellos, ellos no estaban preparados, como tampoco lo estaban en el momento en que él escribía esa carta. Había división en la iglesia de Corinto, había pecado encubierto en la iglesia de Corinto, y era un desastre, era un desorden. Y es muy propio lo que Pablo aquí le habla en el capítulo 13, en la segunda carta de Corintios, en el versículo 5, donde hace un llamado, y aquí esto podemos utilizarlo para nosotros mismos despertar a esta realidad. Dice, examínense a ustedes mismos. Allí el apóstol llama a la iglesia a que se haga un autoexamen. Mire, como médico, yo le digo esto, hay situaciones donde el pueblo, la gente, hasta cierto punto, cuando usted va al médico, por ejemplo, usted nota y va por alguna causa, cuando nosotros tomamos lo que llamamos el historial clínico, hay una parte de la historia clínica que el médico toma donde se llama queja principal. Y uno como médico le pregunta a las personas, a ver, ¿por qué viene? ¿Cuál es el motivo de tu visita? Imagínense que usted vaya al médico y no sepa por qué va. Entonces, eso, en la misma palabra que el paciente lo dice, uno lo escribe. Y luego se toma otra parte que se llama historia de la enfermedad actual, donde uno hace preguntas con respecto a la descripción o a la percepción del paciente de cómo se desarrollaron o comenzaron a desarrollarse los síntomas. Ahora bien, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque la gente se hace un autoexamen. Se ha hecho muy famoso, por ejemplo, en el día de hoy, el autoexamen en la mujer para descubrir el cáncer de pecho, que se ha hecho muy, muy popular en el día de hoy, estas mamogramas y todo esto. Y una de las cosas que los médicos le exhortan a la persona es a autoexaminarse. Y no meramente para la mujer, sino yo creo que para cualquier persona, tocarse, mirarse y las partes visibles del cuerpo, tratar de, en una forma constante, examinarla, porque usted va a ser la primera persona que se da cuenta del cambio. Asimismo, Pablo el apóstol llama a la iglesia, le dice, hey, háganse un autoexamen, examínense. Y para nosotros poder detectar, por ejemplo, que nosotros estamos bien, tenemos, y cuando hablo de autoexamen, aunque estoy tocando parte de lo físico, yo no me estoy refiriendo necesariamente a lo físico aquí, sino a un autoexamen de la fe, como dice el versículo que nosotros estamos detallando. Para usted conocer si algo está mal, discernir, juzgar que algo está mal, previamente tiene que entender y conocer lo que está bien. Hay que tener un marco de referencia. Varias veces yo le he dicho, algunos de ustedes saben, nosotros, en el caso mío, yo piloteo, yo soy piloto de avión, y cuando yo activamente estoy volando un avión, constantemente tengo que estar checando el curso. Y para yo checar el curso, la dirección hacia dónde voy, necesito saber, número uno, para dónde voy, y necesito saber cuál es el curso magnético, cuál es el heading magnético del compás, hacia dónde está el pueblo, el aeropuerto, hacia dónde yo me dirijo, para yo poder saber. Y si en algún momento hay un cambio en el viento, hay una turbulencia, o ocurre algo como me ocurrió en el día de ayer. En el día de ayer estaba entrando a la ciudad de Houston, venía de la ciudad de Victoria, y venía entrando a la ciudad de Houston, y venía entrando por Sugarland, y de repente se me acercó otro avión a 500 pies del avión mío. La torre me dijo, inmediatamente desvíate a la derecha. Y ya yo en el radar mío lo había visto. Inmediatamente hice un giro dramático para evitar una colisión con el avión que venía entrando también. Obviamente, y al dar esa vuelta, ya yo me salí del curso, pero como sabía el curso hacia dónde iba, pues sencillamente volví otra vez y tomé mi dirección cuando pasó el evento, la eventualidad de aquello. Pues de la misma manera, tenemos nosotros que examinarnos y conocer el curso que nosotros hemos de seguir, la dirección hacia dónde nosotros vamos, hablando ahora en el sentido espiritual. Oiga lo que dice aquí, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Para usted saber si usted está en la fe, estar en la fe es estar creyendo, estar en la fe es estar en la doctrina correcta, estar en la fe es estar caminando por el camino que el Señor ha establecido. Entonces, para usted saber si está en la fe, tiene que saber lo que es la fe. Tiene que saber lo que es el camino del Señor. Usted no puede saber si va caminando rumbo a México si no sabe para dónde está México. Y ese es el punto. Por eso nosotros en este programa nos preocupamos constantemente de estarle diciendo a usted, constantemente señalándole cuál es el camino. El camino lo marca la Biblia. Y la Biblia hay que darle la interpretación correcta. Y constantemente le estamos diciendo qué es lo que el Señor dice, a qué es lo que usted tiene que ver, qué es lo que tiene que evitar para que usted, caminando, al usted encontrarse en una situación que le ha sacado del camino, usted pueda saber hacia dónde se dirige y darse cuenta que está fuera del rumbo. ¿Se da cuenta? Entonces, dice aquí, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y luego dice, probaos a vosotros mismos. En otras palabras, esto de probarse a sí mismo, se lo voy a poner en el sentido de la mecánica. Todo el que es mecánico sabe que hay aparatos que hay que calibrar. Por ejemplo, vamos a ponerle un ejemplo bien fácil. Una llanta de un carro. La llanta del carro, hay llantas, por ejemplo, que agarran 32 libras de aire. Otras agarran 35 libras. Hay otras llantas que con 29 libras de presión, PSI, presión de esa pulgada por square inch, ya la hizo. En otras palabras, usted tiene que saber cuál es el marco de capacidad de esa llanta y luego le echa el aire. Pero para usted saber si ya llegó a la capacidad, si está bajo inflamiento o sobreinflamiento, usted tiene que calibrar eso. Usted tiene que ponerle el medidor y el medidor le dice si está sobreinflado o está desinflada. Pero el medidor a sí mismo debe de estar calibrado, porque si el medidor está descalibrado y usted está tratando de medir la presión de la llanta, pues probablemente tenga más aire y el medidor le diga que tiene menos, o viceversa. ¿Se da cuenta? Asimismo, cuando aquí la palabra del Señor nos dice a nosotros, estoy usando estos ejemplos sencillos para que podamos entendernos qué es lo que la palabra dice. Cuando la palabra de Dios dice, pruébate a ti mismo, usted dirá, ¿cómo me voy a probar a mí mismo? Muchas veces los cristianos prueban a ver si ellos están en la fe, probando su conducta con la conducta de otros cristianos. Y aunque puede ser encomiable y puede ser muy bonito el que usted, si es nuevo creyente, mire a otra persona como su mentor, como su hermano mayor, como su hermana mayor, como alguien que tiene más experiencia en el Señor, a la larga puede ser peligroso, porque muchas veces la gente que tiene muchísimos años en el Señor tiene la tendencia a hacerse complacientes. Cuando digo complaciente es a bajar la guardia, a creer que porque saben mucha Biblia, ya la hicieron, y a tener ciertos descuidos en su vida espiritual. Y si usted, su marco de referencia es una persona, si la persona obedece bien y camina bien, usted va a andar bien, como en el caso de Pablo. Pablo le decía a la gente, el que me sigue a mí, siga a Cristo. Pero Pablo sabía que él no se había desviado de Cristo. Ahora bien, imagínese, hay una gran diferencia en usted seguir a Pablo, ser seguidor de Pablo, en el tiempo de Pablo. Pablo decía, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Imagínese usted a ser seguidor de Demas, o de Himeneo y Fileto, los cuales Pablo dice, Demas se fue al mundo, e Himeneo y Fileto dice, los entregué a Satanás. Imagínese, así mismo es peligroso hacerse seguidor de un hombre o de una persona, porque si la persona se sale del camino, pues usted también como es seguidor de esa persona se va a salir del camino. Si el guía se sale del camino y usted no sabe cuál es el camino, va a seguir al guía que está fuera del camino. Esto es lo importante que esto tiene. Entonces, no basta tener a una persona como un marco de referencia, porque vuelvo y le digo, el marco de referencia que nos da una persona puede estar bien en un momento y puede estar mal en otro momento. Entonces, en este aspecto, usted necesita un marco de referencia más absoluto. El Señor dijo, ¿cuál es el marco de referencia absoluto? El Señor dijo en Juan capítulo 17, Señor, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, si la palabra de Dios es verdad, es la verdad, entonces la palabra del Señor, Jesucristo también dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces si Jesucristo es el camino y Él es la verdad, marco de referencia, y la palabra del Señor es la verdad, aquí entonces tenemos un marco de referencia absoluto. Basta entonces para yo saber si estoy en la fe, el yo conocer el camino, conocer la verdad, conocer ¿Se da cuenta? Conocer el camino, conocer la verdad y conocer la palabra. Por ejemplo, le voy a poner este ejemplo. Cuando yo estoy piloteando y yo voy volando hacia una ciudad que yo nunca he ido, a un aeropuerto que yo nunca he volado, yo nunca he estado allí, yo tengo que ser mucho más cuidadoso haciendo mi plan de vuelo a cuando yo voy a una ciudad donde yo he ido 3, 4, 5, hay ciudades que yo he volado más de 10 veces y prácticamente me conozco la ruta. ¿Se da cuenta? Cuando yo me conozco la ruta, en cualquier momento, y me ha ocurrido, bajan las nubes, viene viento fuerte, y en algún momento, momentáneamente se desvía o se tiene que desviar uno, o hay una tormenta enfrente y tiene que desviarse de la ruta para sacarle la vuelta a la tormenta, inmediatamente yo sé que estoy fuera de ruta y sé qué tengo que hacer y para dónde tengo que ir para volver a la ruta. ¿Por qué? Porque me conozco la ruta. Ahora, si yo voy a una ciudad que nunca he ido, tengo que depender más de mi plan de vuelo para no salirme de la ruta. No sé si me doy a entender. Asimismo, cuando usted conoce la ruta es Jesucristo, el camino es Jesucristo, y el mapa que nos lleva por esa ruta es la Biblia. Si usted conoce la Biblia, conoce las doctrinas del Señor, conoce lo que el Señor pretende, conoce todos los aspectos del Evangelio, a usted solamente le basta examinarse. Si usted se examina, entonces, y sabe dónde está parado, sabe por dónde está caminando, sabe cuál es la ruta por la cual usted está caminando y la compara con la ruta que ya conoce, que es la Biblia, pues automáticamente sabe que está fuera de camino. Lo que tiene que hacer es enfrascarse, enfocarse y caminar hacia el camino que usted ha dejado. Si usted no sabe el camino, no sabe la Biblia, no sabe la palabra, no la entiende, no la conoce, por más que se examine, si no la conoce, quizá esté en el camino, pero no sabe si está en el camino. Puede ser que no esté en el camino y no sabe que no está en el camino. ¿Se da cuenta? Entonces, dos cosas son importantes en este versículo que el apóstol nos dice. Número uno, tenemos que saber lo que es la fe, lo que es la doctrina, lo que es el camino, lo que es la palabra. Y número dos, tenemos que examinar. Usted puede conocer lo que es la doctrina, lo que es el camino, lo que es la palabra, pero si cierra los ojos y no examina su condición con respecto a lo que ya conoce, no se tome el tiempo de hacer el autoexamen, aunque conozca intelectualmente el camino, aunque conozca intelectualmente hacia dónde supuestamente debe dirigirse, sencillamente desconoce su condición porque no sabe dónde está. Entonces, aquí la palabra de Dios dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si está en el curso, si está en el camino, si está en la doctrina, si está dependiendo del Señor. Y luego dice, cuando nos examino, probate, dice, probaos a vosotros mismos, pruébate a ti mismo, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. Aquí es donde viene algo, el que está reprobado, aquí dice, Jesucristo no está en él, y aquí va un golpecito a aquellos que dicen, no, basta con yo entender el Evangelio y estar en la iglesia, ya yo me salvé para siempre. Si usted está fuera de la aprobación, Jesucristo no está en usted. Y por lo tanto, estará desviado del camino. Bueno, yo prácticamente esto es lo que yo quería decirle. Mire qué cosa, tremenda enseñanza en un solo versículo hay ahí. La Biblia es una mina de conocimiento. Entonces, ¿cuál es la moraleja, la enseñanza que esto nos da a nosotros? Número uno, usted debe de saber hacia dónde vas, usted debe de saber cuál es el camino, usted debe de entender cuál es el camino, y también tiene que conocerse a usted mismo y comparar su conducta. Se conoce a usted mismo, no porque usted se entienda, sino usted se conoce a usted mismo cuando usted examina su conducta, su caminar, versus el camino que ella conoce, que es la Biblia, versus la palabra del Señor. Usted compara la plantilla, que es la palabra, y usted pone el objeto que es usted sobre esa plantilla y tiene que dar el molde. Si está fuera de molde, es porque no encaja, porque usted está fuera de forma. Y la manera de fuera de forma que tiene es porque no está caminando en el camino. Ahora dirá usted, bueno, si yo estoy caminando fuera del camino, entonces, ¿qué es lo que el Señor en este aspecto me dice que tengo que hacer? Bueno, el asunto aquí es bien sencillo. Volver al camino. ¿Cómo se vuelve el camino? Reviviendo aquellas cosas que están por morir, como dice la Biblia en Apocalipsis, apartándose el pecado, arrepintiéndose y comenzando otra vez a obedecer, a caminar hacia ese camino, y una vez que llegue allí, permaneciendo en esa ruta. Y si permanece en esa ruta, llegará al aeropuerto celestial, que es el reino que el Señor nos ha prometido. Somos Diálogo Pastoral. Y así, así dice el Señor, no dejes perder tu corona. Y voy a abrir las líneas telefónicas en este momento. Bueno, vamos a comenzar a dialogar, como siempre lo hacemos, a contestar sus preguntas. Así que nos puede llamar en este mismo momento al 713-991-5760, 713-991-5760. Las líneas comienzan a llenarse ahorita mismo. Vamos a ver, buenas tardes, Dios le bendiga. Igualmente, hermano, gracias. Hermoso el estudio de la palabra. Hermano, una pregunta. Respecto a la nueva versión internacional, que es una de las traducciones de la palabra, yo he escuchado muchos comentarios de que no es una traducción muy fiel. ¿Qué opinión tiene usted respecto de esa traducción? El mismo comentario que usted ha hecho, no es una traducción muy fiel. Hay muchísimas cosas desvirtuadas, cambiadas. La sangre de Jesús la han cambiado en muchísimas partes allí por el sacrificio de Jesús. Y hermano, el sacrificio de Jesús, Jesús no meramente fue un mártir, sino Él derramó su sangre. En el Antiguo Testamento la sangre del Cordero era la que limpiaba el pecado, no el sacrificio del Cordero. Ajá. ¿Se da cuenta? Entonces, para mí, la versión pierde credibilidad cuando la palabra sangre se ha quitado. La palabra sangre, y mire, cuando usted estudia los manuscritos del griego, es harma, es la palabra, de donde viene la palabra hematos, hematología, hemorragia, hema. Ajá. Y ahí es donde viene la palabra sangre. En otra palabra, en el original está sangre, no sacrificio. Y ellos lo han cambiado. Y eso deja mucho que desear. Claro. Okay, hermano, muchísimas gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Línea libre ahora. Usted nos puede seguir llamando. Las líneas ya están abiertas. Esto es el Diálogo Pastoral. Más llamada por aquí. Buenas. Sí, hermano, que Dios le bendiga. Hermano, la palabra nazareo y nazareno son dos palabras diferentes. Bueno, tenemos que ver. El nombre nazareo era un voto que se hacía en el pueblo de Israel, donde la gente cuando hacía voto nazareno, o voto nazareo en este caso, en este tipo de voto, la gente se abstenía de beber vino, nada que tuviera que ver con la uva, la gente se afeitaba la cabeza cuando comenzaba el voto, y luego nunca más se cortaba el pelo. Ahora bien, había dos tipos de votos nazareos. Uno de ellos era permanente, como era el voto de Sansón. Sansón era nazareo desde su nacimiento y era un voto perpetuo. Si lo comparamos con el voto nazareo de Pablo, que era un voto temporal, donde Pablo comenzó el voto, pero luego que terminaba el tiempo de este voto, entonces se rapaba la cabeza otra vez y prácticamente entregaba y vivía su vida normal. Ahora, eso es diferente a lo que se llama, en el caso de Jesús, Jesús Nazareno. A Jesús se le llamó Nazareno porque él vivía, no porque tenía voto nazareo, sino porque vivía en la aldea de Nazaret. Okay. Y porque vivía en la aldea de Nazaret, se le llamaba Nazareno. En este caso, José era Nazareno, aunque la Biblia no dice así, pero él vivía en la aldea. Es como usted decir, yo soy houstoniano, porque vive en Houston. Okay. Es muy diferente al voto nazareo. Sí, mi hermano, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Una más, buenas. Dios le bendiga, hermano, gracias. Hermano, he llegado a la conclusión de que hace 2 años, cuando usted dio el estudio sobre el Apocalipsis, se está cumpliendo justamente hoy. Bueno, hermano, yo no soy ni profeta ni hijo de profeta, pero entiendo la Biblia. Y como yo lo que predico, hermano, como yo lo que predico es la palabra de Dios de verdad, si lo que yo predico es verdad, tiene que cumplirse y ahí está. Fíjese, hermano, que realmente, y esto viene al caso precisamente por eso, el cambio que va a haber en las transmisiones de la televisión de análogo digital no solamente son técnicas, sino que son tácticas también. ¿Usted se recuerda? Conoce las razones de sobra. ¿Usted recuerda lo que yo dije, verdad? Oh, sí, el dispositivo que traen los nuevos televisores. Mire, hermano, ahora yo no me atrevo casi a ahondar mucho en eso. Y a la gente solamente lo refiero a que vaya a lo que yo dije. Es por razones obvias, ¿verdad? Claro, sí, sí. Pero usted entiende perfectamente qué es lo que pasa. Y está justamente en la misma palabra que usted lo mencionó, se está siendo efectivo hoy en la práctica lo que va a pasar. La pregunta que la gente se hace, ¿cómo este hombre supo hace tantos años de estas cosas cuando ni se mencionaba? Absolutamente. Pero bueno, hermano, Dios me lo siga bendiciendo. Dios le guarde mucho a usted, amén. Bueno, lo demás es historia. No hay que repetirlo porque ya eso se dijo. Yo tengo años hablando de esto y ya se está cumpliendo. Bueno, ni modo. Llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Una pregunta fuera del tema, hermano. Ajá. Mire, ¿qué va a pasar en el día de la resurrección cuando estemos delante de Dios? Por decir, nuestros seres queridos, como por decir un hijo que hemos perdido, ¿nos reconoceremos? Claro que sí. Yo he dicho varias veces, nosotros tendremos memoria. Porque si imagínese que usted llegue al cielo como un ser nuevecito, sin historia, amnesia, usted ni va a saber ni por qué está en el cielo, ni cuál es la función de estar en el cielo. Note usted que en el cielo nosotros miraremos al Señor, lo reconoceremos como nuestro Salvador. Sabemos de qué Él nos salvó. Y parte de la felicidad. Mire usted, vamos a poner este ejemplo, cuando usted nace rica, en cuna de rico, que no le ha faltado nada, usted no aprecia la riqueza, porque usted ha vivido dentro de la riqueza. ¿Sabe cuándo usted aprecia las cosas buenas de la vida? Cuando usted ha sido pobre, no ha tenido nada, y va con el paso del tiempo, llega a un nivel, usted aprecia mucho más que aquel que siempre lo tuvo. Por eso, el ambiente de gloria y de felicidad. Acuérdense que la Biblia dice que nosotros tenemos un cuerpo semejante al cuerpo suyo, al cuerpo de Él. Uh-huh. Y Jesús, obviamente, tiene memoria de todas las cosas. Nosotros tendremos memoria. Lo que pasa es que las cosas malas que nos pasaron no tendrán efecto en nosotros ese tipo de recuerdos, porque la plenitud y el bienestar de la felicidad vivida en el cielo va a ser en sobremanera mucho más grande que cualquier efecto negativo que pueda haber, y allí no habrá cosas negativas. Pero nosotros sí tendremos memoria. Como por ejemplo el caso de un bebé. Tendremos memoria, hermano. Yo no le voy a decir exactamente en qué detalle, porque yo ni me he muerto ni he estado allí. Sí, claro. Pero tendremos memoria. Okay. Bueno, hermano, Dios le bendiga, gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760, una llamada más. Buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, tengo una pregunta yo respecto, cuando el apóstol Pablo dice en Corintios, no me acuerdo bien la cita, que dice que si nos examinásemos a nosotros mismos, dice, no sufriríamos pérdida, mas siendo, dice, pasados por fuego, a fin de no ser condenado con el mundo. Yo quiero saber si eso se refiere a la salvación también. Cuando habla del fuego de prueba, y que el Señor, le he dicho varias veces, que al verdadero creyente, El Señor lo castiga ahorita. Usted le hace algo al Señor y si usted es verdadero creyente le viene el castigo. En ciertas pruebas y luchas, las cuales le llevan a usted a reconocer su error y arrepentirse. En Hebreos dice que si se nos deja sin disciplina es porque no somos hijos. Pero si se nos disciplina es porque somos hijos. Y allí dice para no ser condenado con el mundo. El Señor nos condena ahora, castigándonos para no tener que meternos en el infierno. Aleluya. ¿Ok? Amén. Bueno. Llamada más. Buenas. Hermano Ervin, buenas tardes. Tarde buena. Hermano, una pregunta. Lucas 10:38. Quisiera hacerle una pregunta acerca de cuando Jesús visita a Marta y a María. Pues quisiera saber si se relaciona que hoy en día hay algunos cristianos que andan distraídos en otras cosas, en el afán de la vida, y están dejando de escuchar la palabra, la correcta. Pablo nos habló bien claro cuando dice en el Nuevo Testamento de que para muchos su Dios es su vientre, y la gloria es su propia vergüenza. Uh-huh. Entonces, si vemos esto en comparación, en la comida que se estaba haciendo allí, prácticamente Marta estaba enfrascada haciendo la comida, en lucha, preparando la comida. Le quería servir al Señor, pero quería que todo saliera bien. María estaba enfrascada en la comunión con el Señor. Entonces, muchas veces en el activismo de todos los pormenores de la iglesia, activismo, programa, movimiento, evangelismo, campaña, música que esté bonita, los ensayos, a veces se enfrasca la gente tanto en eso que se olvida de lo más importante, que es su devoción al Señor. Amén. Entonces ahí es donde viene o puede venir una explicación para aplicarse a nosotros en el día de hoy. Amén. Hermano Ervin, una pregunta más porque no vine a tiempo. Quisiera saber qué cita fue la que leyó. Leí 2 de Corintios 13, versículo 5. Gracias, hermano. Pero ahí voy a tener que mandar el bill por eso. Gracias. Dios le bendiga, hermano. Te bendiga, hermano. Amén. Ok, línea libre ahora, 713-991-5760. Llámenos. Y esto es Diálogo Pastoral. Revelando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. 713-991-5760. Todas las líneas están libres ahora. Se están llenando. Llamadas buenas. Hello. Hello. Ahí no había nadie. Llamada por aquí. Buenas. Bueno, hermano. Es pastor. Dios lo bendiga. Mire, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué frutos tiene un ayuno de 40 días? Mire, usted ayuna 40 días si Dios le pone que ayune 40 días. La gente no dice, se levanta mañana y dice, okay, el mes que viene voy a ayunar 40 días. Eso no tiene, eso, hay que, y es peligroso también. Con pura agua. Hermana, ¿me está oyendo lo que le estoy diciendo? Usted no se va a poner a ayunar 40 días porque le da la gana. Usted ayuna 40 días porque habrán ciertas condiciones donde usted dice, tengo que meterme a buscar a Dios o me muero. Pero la gente no se pone a ayunar 40 días porque sí. Y es peligroso también. Un ayuno de 40 días, gente que no lo resistiría. No lo resiste. Bueno, pastor, Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada buenas. Sí, buenas tardes. Adelante. Yo quería hacer una preguntita. En el capítulo 32 de Génesis, en el versículo 30, quería saber a qué se refería Jacob cuando dijo, vi a Dios cara a cara. Bueno, a quien vio fue a Jesús. Recuérdense que Jesús es el que da a conocer a Dios. Hebreo 1:1 dice que Jesús es la gloria del Dios invisible y Él es la sustancia misma que se manifiesta del Dios invisible. Cuando la gente dice, miré a Dios, miró a Jesús. Ok, gracias. Dios le bendiga. Síganos llamando. La línea se soltaron ahora. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas. Hello. Ahí no había nadie. Una por aquí. Buenas. Sí, que el Señor me lo bendiga, Pastor de León. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Es correcto que una persona que ande evangelizando en la calle venga y de repente te ministre en la casa, porque llegó una persona de casualidad y oró por mí. Y al día siguiente, en la madrugada, yo estaba siendo bien atormentada, que estaba quedando como loca. Ay, que usted no sabe quién es esa persona, hermana. Para eso usted tiene iglesia, para eso hay líderes en su iglesia, gente que ya usted conoce, gente, su pastor que probablemente ya usted lo conoce, y para eso hay servicio en su iglesia. Y para eso se llama el altar en su iglesia. Usted no puede dejarse que le anden ministrando gente que anda por la calle. Usted no sabe quién es. Usted sí. No sabe si es un violador. Usted no sabe si es un delincuente. Y dejarlo meter a su casa. Sí. Eso está fuera de orden, hermana. Sí, tiene razón. En este caso, vaya y hable con su pastor. Y si después de haber orado por usted está siendo atormentada, probablemente usted no sabe cuánto demonio llamó sobre usted esa persona. Ay, señor. Vaya y hable con su pastor. Ok, que muchas gracias. Que su pastor, oiga, que su pastor le ministre y por favor no vuelva a hacer eso. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Muy bien, línea libre ahora, 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Llamada, buenas. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Sí, estuve oyendo las noticias y algo acerca de eso, de que un aparato se va a conectar con el televisor viejo. Ya, eso se habló, yo hablé de eso aquí hace años, hermano. Oye, eso va a ser como para controlar todo el... Hermano, no, yo no tengo comentario porque de eso ya yo hablé, por años hablé de eso, incluso me criticaron en Houston. Por eso que yo dije que se está cumpliendo hoy... Me llamaron falso profeta, que a mí había que sacarme, cerrarme la boca y sacarme de las radios. Señor. Y ahora yo no sé dónde van a quedar aquellos que dijeron que yo soy falso profeta. Sí, porque ahora lo van a querer solo pantallas de digitales. Ah, ok, de eso yo no voy a hablar porque yo hablé bastante de eso. Ah, bueno, hermano, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Que le bendiga, hermano. Amén. Tengo dos preguntitas que no... Sí, hermano, la primera es, ¿será que si yo no soy cristiano y mi hijo tiene 6 años, se va con Dios, sigue el rapto a la iglesia? Si su hijo tiene conciencia de pecado, ya él sabe lo que es bueno y lo que es malo, y sabiendo lo bueno y lo malo, él no se arrepiente, él se condena aunque usted se vaya al cielo. Sí, un niño de 6 años, ya a este caso, usted puede saber si ya él sabe lo bueno y lo malo. Número uno, si él habla mentira, si usted nota que hay malicia, si nota que hasta cierto punto esconde las cosas, que hay cierto engaño, hay conciencia. Si ya dice, ¿sabe qué? Yo no quiero que me vean, ahí hay conciencia ya. Se esconde para ponerse su ropita, ya ahí hay conciencia. Amén. Entonces, le voy a decir, si usted espera que su hijo pase de los 8 años antes de hablarle de Cristo, los niños, ya un niño de 4 de 5 años ya puede convertirse. ¿Okay? Entonces usted tiene ya que comenzar a hablarle del Señor. Cuando le pesca que él le dice cualquier cosa descompuesta, dice una palabra maldicha, o hay ciertas malicias, dice, te comiste, no fui yo, siendo él, ahí hay pecado. Entonces es el momento para usted decirle, mira, si estás caminando en eso y Cristo viene, no te vas a ir al cielo. Pídele perdón al Señor. ¿Por qué no aceptas a Jesús en tu corazón y usted ministrarle salvación a su hijo? Amén. Hermano, y cuando sea el rector de la iglesia, las mujeres que están embarazadas, ¿qué pasaría con el niño que llevan al vientre? Eso no dice la Biblia, yo no puedo opinar porque no sé. Se supone que se van a salvar, pero la Biblia no dice. Y las que estén embarazadas, las criaturas también irán a ser y serán hombres en el cielo. La Biblia no me dice, yo no sé. Amén. Pero mi suposición es que toda criatura desde la concepción, desde que está concebido, toda criatura es un ser humano. Es lo mismo que pasaría con los niños que se abortan. El niño que se aborta es una criatura que fue abortado. ¿De acuerdo? Amén, hermano. Ok, Dios me lo bendiga a usted. Llamada, buenas. Sí, buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Amén. Y muy contento, pastor, del tema que se está tocando este día. Y en cuanto a esto se refiere... Entiendo y reconozco que mi punto de referencia a seguir es la persona de Jesucristo. Amén. Y una de las cosas que yo he logrado... Ahora, qué bueno que dice esto. Mi punto de referencia es la persona de Jesucristo. Pero la persona de Jesucristo, conocemos quién es la persona de Jesucristo a través de la revelación que él mismo ha dado, que es su palabra. Sí, claro. Porque hay gente que anda siguiendo supuestamente la persona de Jesucristo y están siguiendo a un individuo de Puerto Rico que se llama el Cristo Hombre que vive en Miami. Sí, eso lo entiendo. Entiende, entonces según ellos están siguiendo a Jesucristo. Sí, una de... En el romanismo están siguiendo lo que ellos llaman al Cristo Eucarístico, a Cristo en el pan que se comen. Sí, entiende. Y ese no es el verdadero Cristo. Entonces, el Cristo que nosotros seguimos es el Cristo que se ha revelado en la palabra. Sí, y amén. Por la palabra conocemos al verdadero Cristo. Claro, una de las cosas, pastor, que a mí me sucede es que yo teniendo mi marco de referencia bien claro, cuando yo me salgo de ese marco de referencia, luego viene una reprensión, pastor. El Espíritu Santo le dice, hey, está fuera de ruta, vuelve a la ruta. Y Dios se encarga, ¿me entiende? Porque hay gente que está alrededor mío que luego me dice que mi comportamiento no va de acuerdo con lo que mi fe está declarando, ¿me entiende? Claro. Y doy gracias a Dios por eso, pastor, muchas gracias. Dios me lo bendiga a usted. Muy bien, la línea se abrieron ahorita, están libres, 713-991-5760. Y esto es Diálogo Pastoral. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Llamada por aquí, buenas. Sí, hermano, me examino a mí misma y pienso en esto. Yo voy a la iglesia, pero los domingos por la tarde yo no voy porque mi esposo me lo prohíbe. No tan exagerado, pero él dice ya... Usted tiene que sentarse con su esposo y poner los puntos bien claros. Tiene que sentarse con su esposo y decirle, venga para acá, hijito, eche para acá. Como mujer, sin apelear, decirle, mire, yo necesito ir a la iglesia. Yo necesito ir a la iglesia, yo soy buena esposa con usted, pero yo tampoco soy su esclava. Yo necesito buscar a Dios... Y con 2 horas que usted me deje ir a la iglesia en la mañana, no es suficiente. Yo le cumplo a usted, yo soy su esposa, soy su compañera, pero yo también tengo que tener mi marco de libertad para servir a Dios. En una forma muy decente, muy clara y poner los puntos claros. Ok, muy amable, gracias. Dios le bendiga a usted. Jesucristo vendrá. 713-991-5760. Somos el Diálogo Pastoral, una llamada más. Buenas. Dios le bendiga, pastor. Amén. Oiga, pastor, yo tengo una pregunta. Quería saber si es malo jugar en la computadora chess. Mire, yo le voy a decir esto. Yo, hay algunos juegos. Vamos a quitarnos de la computadora, a quitar la computadora del lado. Hay algunos juegos... que no son malos, son juegos que... Jorge, ok, me escucha por la radio entonces. Hay algunos juegos que no son malos, por ejemplo, un juego de ajedrez, chess es juego de ajedrez, es un juego que desarrolla la inteligencia de la gente, es un juego para científicos, no es juego de azar, no es juego de suerte. El dominó, por ejemplo, es un juego que tiene cierta ciencia, tampoco es juego de suerte. El naipe es otra cosa diferente, dados es otra cosa diferente. Entonces, en base a eso, puede uno hacer su elección de qué juego puede ser jugado y qué juego no debe ser jugado. Ahora hay juegos que tienen cierto estigma, que yo no les recomiendo a los cristianos que lo jueguen. Ahora, habiendo dicho eso, hay ciertos juegos, cuando la gente se enfrasca en ellos, que aunque sea perfectamente legal y no sea pecado jugarlo, si ese tipo de juegos estorban mi servicio a Dios, hay gente que se envician con algunas cosas y dejan de servir a Dios por andar en eso, entonces ya se convierte en algo pecaminoso. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. Dios le bendiga, buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Adelante. si la persona muere después de los 40 días que no come y toma pura agua, volvemos al ayuno ese. Hable con su pastor de eso, puede hermana. Puede ser salva. Hable con su pastor de eso, ¿ok? Dios le bendiga. Miren ustedes, bueno, déjenme decirle, la gente ayuna, hay gente que cree que porque se ponga a ayunar 10 días, 20, 30, 40 días, le van a doblar la mano a Dios para que Dios haga algo. No es así. La gente ayuna porque quiere buscar más profundo de Dios. Amén. Hay situaciones que nos llevan a buscar más profundo de Dios. Pero un ayuno de 40 días es un ayuno muy peligroso, es lo que le quiero decir. Hay gente que no tiene mente para eso, no resiste esto. Y hay gente que hasta loca se vuelve en esto. Y es algo que necesita una preparación genuina y real. Y antes de meterse la gente a inventar con eso, tiene la persona que ser orientada. Su pastor tiene que orientarle. Escudriñar, que yo no tengo el tiempo de hacerlo ahorita, escudriñar, preguntarle por qué quiere hacerlo, cuál es el motivo, y quizás orientarle en el sentido, y si en verdad es Dios que le está diciendo que haga esto, orientarle cuál es la mejor manera de hacerlo, ¿ok? Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano pastor. Amén. Una pregunta, hermano, ¿a qué... ¿qué es el ecumenismo y cuál es el fin de...? Ecumenismo es un movimiento que trata de unir todas las religiones. Y el movimiento es de todas las religiones hacer una sola. Ok, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. Que esté velando lo llevará. Siete trece nueve nueve uno cinco siete seis cero. Llamada, buenas. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Amén. Me gusta cuando la gente es específica en preguntar y dice el nombre de la religión, porque a veces hay religiones que uno de verdad ni las ha escuchado. Y sí, pero hay que tener también cuidado con eso, ¿ok? Y si por ahí vamos que usted va a mencionar cosas, mejor... Lo que le quiero decir es de que a veces uno dice, bueno, eso como que ni lo sabía. Y luego, después que uno lo escucha, uno se da cuenta que hay muchos alrededor. Bueno, ¿y cuál es la pregunta? Que eso abre el entendimiento a cada... Ah, entonces es un comentario que usted le abre su entendimiento. Exacto. Ok, muy bien, pues ahí quedó su comentario. Gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Sí, hermano. Yo todos los sábados me veo por... Okay, por donde me mire. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Sí. Quisiera saber, es que hay un versículo que está replicando en mi mente, pero que no sé en qué libro se encuentra. Y es el que dice que yo elevo mi oración al trono de su gracia como olor suave a su presencia. Bueno, ahí va a tener usted que hacer su tareita. Y esa va a ser su tarea, encontrar ese versículo y quizá buscar... Quizá buscándolo se va a leer la Biblia entera, hermana. Será el motivo para leer la Biblia. Ok, Dios me la bendiga. Muy bien. Ya nos vamos en el día de hoy. Qué bueno. Voy a recibir quizá la última llamada. Vamos a ver una más por aquí. Buena, Dios le bendiga. Que le bendiga, hermano. Amén. Unos nudos que se siente uno aquí en la nuca, se debe al estrés, hermano. Nudo en la nuca, en la parte de atrás, puede ser el estrés. Generalmente es el estrés. ¿Ok? Amén. Dios le bendiga. Es como un peso, como le pusieran un saco de papa en el cuello. Es normalmente estrés. Sí lo es. Muy bien, ya nosotros nos vamos. Qué bueno que usted estuvo con nosotros. Esto es diálogo pastoral, de esto se trata, en una forma abierta, en una forma amena, en una forma directa. Yo soy directo, decimos las cosas como las sentimos, como las percibimos, como las vemos. Y qué bueno que usted puede darse cuenta que todo lo que le hemos explicado por años se ha cumplido, se está cumpliendo, y que la palabra del Señor es cierta y es verdadera. Digo esto por todas las cosas. La gente anda asustada con las cosas que están escuchando.